67 años al servicio de la comunidad. ¿Cómo están ustedes? Bueno, voy a dar esa respuesta porque así me siento muy bien. Gracias a todos por estar ya con los 940 de amplitud modulada, Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, Radio La Voz de Incapirca, Radio La Voz del Santuario de Baños, Radio La Premier, el satélite de Corape, www.corape.org.es, la radio de la Unión Nacional de Periodistas y nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Decía que estamos bien y sin duda siento esa energía que ustedes me pueden transmitir desde cada uno de los espacios donde ustedes se encuentran. Bueno, quizás yo me estoy haciendo varias imágenes de ustedes que están en el bus, que están en el taxi, que están en la oficina, que están labrando la tierra, que están construyendo una casita también. Un abrazo gigante a todos las personas que, los albañiles, digamos así, que sintonizan los 940. Gracias, un abrazo gigante por escuchar, compartir la música popular ecuatoriana, esa música maravillosa que nos hace como un poco más nacionalistas, nos hace amar a nuestra patria, a nuestro territorio. Y no es solamente cortar la vena la música ecuatoriana, solamente hay que escuchar su poesía, hay que escuchar su música, hay que entender esas épocas generacionales que ha vivido nuestro Ecuador, el arraigo, el desarraigo, el amor, el desamor, la época del baile, la época del romanticismo, todas esas épocas que han ido inspirando y motivando a nuestros grandes poetas, a los músicos y a los intérpretes, para poder conseguir estos mensajes especiales que nos brinda la música, esas armonías, esas melodías, ese sentimiento, ese chungo para ponerle ahí esencia a la música. Bueno, quiero decirles que hoy vamos a tener invitados especiales aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que no se separe, porque en breve estaremos con ellos. Pero de inmediato nos vamos con nuestra reflexión. Aquí al estudio un cuento para compartirlo con ustedes, con esos finales especiales. Ustedes recuerdan de pronto cuando les decían colorín colorado, el cuento se ha acabado, quien está sentado se queda pegado, y todo el mundo se levantaba. Así que con buena energía, con magia, este cuentito ha sido publicado por María Leza y dice lo siguiente: La amapola encantada. Había una vez una mujer bella y buena a la que todos querían. Todos menos una malvada bruja que, llena de envidia, le echó un hechizo convirtiéndola en una amapola. Sin embargo, el hechizo no era lo suficientemente poderoso y cuando se ponía el sol, la infeliz víctima dejaba de ser flor y volvía a convertirse en persona. Así todas las noches los jóvenes ingresaban a su casa... la joven ingresaba a su casa, donde su marido la esperaba impacientemente, ya me imagino, corriendo de allá para acá, de allá para acá. Y esta amapola, ¿dónde se fue, no es cierto? ¿Qué habrá pasado con mi bella esposa? Bueno, y la historia continúa que una noche le dijo a su marido: tienes que salvar, mi amor, yo no puedo seguir así. Pero, ¿qué puedo hacer?, le dijo su esposo. Bueno, hay algo que tú puedes hacer. Si consigues cortarme, se romperá el hechizo. Y la pregunta es para ustedes. ¿Cortarían a esa amapola? ¿Qué pasaría después si es que la corto? ¿Volverá el amor, ese gran amor mío, a la casa? ¿O de pronto se marchitará y finalmente morirá? ¿No es cierto? ¿Qué haría usted? A ver, la respuesta. ¿La cortarían? ¿La llevarían, la pondrían en un jarrón? ¿Creerían en que se va a romper el hechizo? ¿Qué dicen? A ver, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. ¿Ya tiene la respuesta? Sin duda ya la tiene. Pero bueno, aquí está, ¿cómo se diría?, el desenlace, ¿ya? Aquí viene el desenlace. Hemos pasado por el inicio, hemos avanzado por el nudo y ahora vamos por el desenlace. ¿Qué dices, Andrés? ¿La cortarías? A ver, vamos a ver, como que mueve la cabeza y dice, no sé, ¿la cortas o no la cortas? A ver, vamos, o simplemente la dejas ahí para que continúe siendo flor y verla solo en la noche a esa amapola. ¿Qué dices? Bueno, él dice que la cortaría porque quiere tenerle las 24 horas del día. Vamos a ver, ¿y usted qué dice? Ah, sí la corta, no la corta. Bueno, acaba la respuesta. Dice que el marido se lo prometió que sí la va a cortar. Y a la mañana siguiente se dirigió al campo. Ahí, imagínense ustedes, tic, tic, tic, caminando ahí bien sigiloso, ¿no? Pero ¿saben qué pasó? Se encontró con esa sorpresa de que habían millares de amapolas. ¿Quién esos millares? Y bueno, me imagino cómo estaría mirando todo ese firmamento, todo. Imaginen ustedes ahí con esas flores maravillosas, esos colores de amapola. Pero bueno, aquí da la impresión de que las amapolas eran de un mismo color. Entonces, esa amapola por ahí, ¿y ahora qué hago?, ¿no? La pregunta del día, ¿y ahora qué hago? ¡Ay! ¿Y ahora cómo sabré cuál es mi amada esposa? ¿Qué pasa si es que corto algo que no tiene nada que ver con lo que me había pedido mi bella esposa? ¿Ah? ¡Ay, Dios mío! Vino la interrogante y dijo, ¿cuál es la solución? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ya tengo la respuesta. Será la única que tenga rocío en sus pétalos. Bueno, ¿y ahora qué tiene que ver el rocío? Pues yo me pregunto, ¿no es cierto? Pues ella ha pasado la noche junto a mí, gritó feliz y dijo, esa será la fórmula para poder encontrar a esa amapola que es mi bella y amada esposa. Será la única que no tenga rocío. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y buscó, y buscó, y buscó entre ese millar ahí de amapolas. Y efectivamente, encontró la flor que buscaba. Esa amapola perfecta. ¿Y saben qué hizo? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? La cortó. Dijo, esta es la solución. La cortó a esa amapola. Y su esposa volvió a transformarse para siempre en la bella mujer que había sido. ¿Qué tal? Miren ustedes, pequeños secretos que nos regala la vida para nosotros poder descubrir algunas cosas, y de hecho la inteligencia y la sabiduría del hombre es única. Así que ya sabe, aplique usted también ese conocimiento para ciertas circunstancias que le pone la vida así de cuadritos, y qué hago, y no sé qué hacer, y estoy de allá para acá, pero bueno, la intuición a veces vale la pena. Autoestima arriba, ánimo arriba. Tengo pues una magia y una energía que ustedes me la brindan, y por lo tanto, quiero ser recíproca con ustedes. Gracias a todos y a todas por siempre compartir con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero decirles que habíamos empezado con la agrupación Los Garles, Por Algo Me Has de Recordar, y algunos otros temas más que han sido maravillosos con esta gran agrupación ecuatoriana. Y bueno, ahora sí, voy a anunciar la canción que les acompaña a ustedes con esa buena energía, esa magia del saludo, del respeto, de la consideración, de esos valores maravillosos que usted puede tener el día de hoy. Y le vamos a acompañar con música. La siguiente melodía que está aquí es junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, para esos oídos maravillosos como ustedes, después de haber escuchado ayer ese importante tema que lo hacíamos con Patricio Robalino sobre la música nacionalista, sobre la música nacional, la música popular, que la han llevado ya a la academia, y ahora la podemos escuchar. Así que aquí está Los Pumisachos, que lo disfruten. Estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Disfrutaron de maravilla, ¿verdad que sí? Bueno, quiero saludar también a nuestro compañero Osvaldo Mantilla, que siempre está escuchando nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que usted nos haga llegar su mensaje. A ver, ¿quiénes tienen un teléfono y quién no tiene un wifi, quién no tiene datos para que puedan escribir? Solo ingrese a su Facebook. Yo sé que la mayor parte de la población tiene un Facebook, y desde cualquier parte de la ciudad a esta hora de la provincia también, si nos están escuchando, usted puede escribir un mensaje. A ver, si es que me llega porque lo escuchan al programa en la tarde, no importa. Yo le daré lectura el momento de compartir con ustedes. Así que ingrese. Laura Ríos Armijos, hay un mensajecito y con muchísimo gusto le vamos a dar lectura. Yo sé que ahora muchos querrán llamar al 2229-66. Les comento que estamos sin línea telefónica por las adecuaciones que están haciendo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero estamos con nuestro teléfono al 0984-258-523. 0984-258-523. Ahí está mi número de contacto. Pueden escribirme algún mensaje, algún WhatsApp. También pueden entrar al Facebook. Laura Ríos Armijos, así estamos, o con mi número telefónico. Y con muchísimo gusto, pues ahí estaremos en contacto con ustedes. Así que, bueno, ya lo sabe. Y espero que se multipliquen todos esos mensajes al 100%. Voy a seguir compartiendo algo más de información que se encuentra en la revista Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo les había anunciado que tengo por aquí alguna revistita y quizá la que tengo en mis manos también puedo compartirla. Si es que la desea, escríbame a los números, al mensaje que les he mencionado y con muchísimo gusto la compartimos. Hay algo que debemos ir conociendo dentro de la música y que vale la pena y estas definiciones las comparte Felipe Cisternas, dentro de lo que es el pensamiento heterofónico en la música nacional. ¿Qué es esto del pensamiento heterofónico? Sin duda hay muchos términos que vale la pena compartirlos y estamos aquí para hacerlo. Nos antepone un resumen donde dice que el presente artículo, es decir, lo que les voy a ir conversando, de divulgaciones de carácter descriptivo, reflexivo, en relación al uso de la textura heterofónica. Bueno, pues nosotros decimos, ¿y qué será eso, no? En la música del cancionero nacional ecuatoriano, alrededor de los años 1930-1950. Primero se toma la definición heterofonía, de manera literal, y luego se amplía el término hacia situaciones heterofónicas, virtuales y parciales, distintos grados de densidad de la textura y sus implicaciones para la filosofía. Miren ustedes que ahí están estos términos y de ahí pues que hay una memoria guardada en los resquicios y el objetivo de este artículo es traer a la conciencia la existencia de la textura heterofónica en la música nacional ecuatoriana, que no permanezca como una información limitada solamente para los especialistas, para los entendidos en la música, sino también para aquellas personas que escuchan este programa y que gracias a Felipe Cisternas, que escribe en la revista Traversari, podemos nosotros compartirla. Y bueno, pues de ahí viene la inquietud, como dice quien escribe este texto, con respecto a la textura musical que comenzó con los sonidos de las bandas de pueblo de la Sierra Ecuatoriana. Bueno, ahí dice que él descubrió en la juventud durante reiteradas y inmemorables fiestas populares. Desconocía que dicha textura tuviera su nombre. Ni siquiera sospechaba que fuera una textura. Como muchos, solamente sabían que la memoria, el contrapunto y la monodia acompañaba como manera de organización vertical del material sonoro. Luego, al trabajar, él dice, como maestro, como profesor del conservatorio y entregar partituras de pasillos célebres a los estudiantes, numerosas contradicciones se hicieron evidentes. Y entre la música original registrada en las grabaciones y a lo que los estudios se hacían, bueno, seguían habiendo inquietudes y lo inicial pasó por convertirse lentamente en la conciencia de un enorme vacío de conocimientos, una falla catastrófica en la memoria. Esas transcripciones para piano, por ejemplo, que circulan sin el sustento del conocimiento histórico, no pueden ser interpretadas. No solo es obvia la letra, que es el corazón de esta música y la esencia del fraseo, sino que los jóvenes adquieren la impresión de que la textura protagonista de la música ecuatoriana, consciente en las melodías con acompañamiento, de la heterofonía no hay el menor indicio en los pentagramas y tampoco en la información oral transmitida por los profesores. Al tocar la música, Por este camino se suele llegar a la uniformación, a una muestra general, pero no al sentido o a la memoria que las notas escritas torpemente representan. Miren ustedes, vamos a ir aprendiendo algo más de la textura. Ahí viene la justificación, ¿por qué se hace esto? Entonces, vamos en este artículo a seguirlo compartiendo para que nosotros podamos conocer algo más de estas definiciones, para cuando usted escuche música, tenga pues ahí un poco de conocimiento, gracias a la revista Traversari. Vamos entonces nosotros a escuchar más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. La siguiente melodía viene gracias a Benjamín Ortega y nos trae la canción Zamba de los Carnavales. Que la disfruten, ya pasaron los carnavales, pero las canciones siguen permanentes, latentes. Desde el olvido, todo serrano, por ver si mato pena, carnavaleando, por ver si mato pena, carnavaleando, me anda faltando chicha, palate y coraje, y un empujón del diablo va a enamorarme. Diablo para enamorarme. Carnaval escarpero, la copla y la albahaca llorando en el vino, los caballos saltando, juega la luna galope tendido. Los caballos saltando, juega la luna galope tendido. Bailar las zambas, los dos solitos, para trapearte el alma con mi gualicho, para trapearte el alma con mi gualicho, tu pañuelito blanco busca el consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnaval escarpero, la copla y la albahaca llorando en el vino, los caballos saltando, juegan a la luna galope tendido. Los caballos saltando, juegan a la luna galope tendido. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. ¿Estamos ya de regreso? ¿Sí? Bueno, algo pasa con nuestros amigos Sol Negro, que hoy tenían que acompañarnos aquí en la radio. Pues me dicen que ya ellos venían en camino, pero no sé, hay algún problema pues al ingreso de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que nuestros amigos, si nos están escuchando, puedan venir por la calle 6 de diciembre para que puedan ingresar por un extremo del parqueadero. Es así como estamos haciéndolo, tomando las precauciones del caso. Bueno, de todas formas, si es que esto no sucede, pregrabaremos este diálogo para poderlo compartir al momento que arriben nuestros amigos, porque vamos a seguir nosotros con este importante e interesante artículo que lo estamos compartiendo de la revista Traversari, escrito por Felipe Cisternas. Bueno, y él dice que esta investigación sobre la música nacional Ellos le titularon Encuentro en sendas distintas, y cuya divulgación dice que la esperan realizar de forma de ciclos, de charlas, de recitales, para un poco ir entendiendo, ¿no? Y obviamente en este laboratorio de teoría y práctica se están utilizando los textos de las canciones y la ornamentación espontánea que se registra en las grabaciones como principales vías para la comprensión del pensamiento, de esa filosofía que anima los temas musicales de la época de la 1930-1950, periodo que se ha que han destacado como con mayor fuerza poética, es decir, la época que suscita mayor identificación del público con aquello que le dieron voz. En general, dice el autor, que para conocer a profundidad un acontecimiento del pasado, los investigadores escudriñan en toda aquella información que le permite observar los fenómenos de la manera más completa y directa, que se busca en lo espontáneo. Se prefiere lo que no ha alcanzado a ser desfigurado por el desgaste de lecturas y opiniones. El organismo vivo, en el caso de que sigan la pista del cancionero ecuatoriano, la música que acostumbramos a llamar nacional. Las explicaciones espontáneas que se tienen a la mano son distintas grabaciones antiguas y los textos de su poesía. Y ya en el interior de estas grabaciones, a su vez, resulta necesario concentrarse en lo que representa mayor naturalidad, lo que siguió con voluntad propia, que es el sentido que se desprende de la etimología de las palabras, espontáneo. Al agudizar el oído, al convertirse en lupas y al beber de la fuente la música ecuatoriana, que nos entrega un exuberante en ornamentación y color, en timbres y formas de ataque que brotan de la danza sonora de la misma manera y por las mismas razones y circunstancias que en una fiesta pueden hacer miradas, sonrisas, risas, gritos y todas y cada una de los detalles irrepetibles, incalculadas e incalculables gestualidades de los que bailan y cantan. Bueno, vamos a ver, después de escuchar esta canción, ¿qué podemos encontrar en esa ornamentación que me da la sensación de los famosos arreglos ahí con las voces, con la música? Lo vamos a descubrir al regresar. Otra de las canciones que hemos traído por acá. Bueno, ustedes recuerden lo que acaba de decir aquí en resumen, esa voluntad propia, esa motivación, esa inspiración, la poesía que se puede escribir en estos temas. Bueno, aquí está el Trío América enseguida. Nos trae un vals, El Camino de la Vida. ¿Quién recuerda esta canción? El Camino de la Vida. Y ese título, ¿hacia dónde nos transporta? ¿Acaso no iniciamos caminos para llegar a esas grandes metas y esos grandes objetivos? Bueno, vamos a ver aquí la letra de esta canción. ¿Qué nos dice? Como el viento van pasando los días y las noches de la infancia, un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. La valla define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, que aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brotan como manantial los sueños de su corazón, sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Mas luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y seguimos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo le está pasando? ¿Estamos entendiendo lo que estamos compartiendo aquí? Seguramente que sí. Bueno, si no, escríbalo, por favor, al 0984-258-523. Ese es mi número de contacto. Puede hacerlo en cualquier instante con muchísimo gusto. Atendemos sus mensajes y sus llamadas, pedidos de música que ustedes desean escuchar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Avanzamos con este artículo del pensamiento heterofónico en la música nacional. Bueno, caramba, qué interesante que está esto, ¿no? Dice el autor que se puede leer a través de la ornamentación, como se puede ver a través del ojo de una cerradura, un mundo completo a través de algo que es casi nada. Para que el que toca el instrumento o canta, a ver, esos artistas, bueno, ¿y usted también no canta, mi estimado amigo? Bueno, cante bien o cante mal, también canta, ¿verdad? Claro, aunque sea en el baño, estamos a veces, mientras nos estamos duchando, estamos cantando una canción, o de pronto cuando mamá está cocinando, si usted va en el taxi, ¿acaso no saca pecho cuando canta esas canciones que le gustan? ¿O miento? ¿Andrés, cantas tú? Sí, Andrés nos dice que efectivamente él canta hasta cuando está con su perro, tiene un perro favorito. Y bueno, miren ustedes, dice que al llegar a la ornamentación espontánea es llegar a ese punto de mayor libertad posible. Claro, hay libertad para gritar, para cantar, para decir esas cosas maravillosas. Y se trata de una plenitud sostenida. No se sabe de dónde provienen los sonidos, de qué voluntad. Se entiende que si no vienen de la voluntad de cálculo, si no son planificadas, se trata entonces de la voluntad de la propia naturaleza en expresión. Seguramente por eso se dice que se toca ¿con qué? Con naturalidad. Ese estado extremo se encuentra registrado como una fotografía en los viejos discos de música nacional. Como se describirá más adelante, pues en cada uno de estos detalles que se le va a ir contando, porque la ornamentación suele ser esencial en las texturas heterofónicas. Bueno, y usted se pregunta, ¿y qué son esos términos? Aquí les va. El investigador Juan Muyo Sandoval puede encontrar esto en su libro La Estudiantina Quiteña 2, número de la serie Patrimonio Vivo, compartido en Quito, 2014. Y bueno, nacional, porque es depositaria de la memoria más vieja de la colectividad, por eso se dice nacional, porque tiene la impronta de un origen, de una serie de causas que nos pueden explicar el presente y, por lo tanto, definir esa identidad o nuestra identidad. ¿Qué quiere decir espontáneo? Proviene del latín sponte, que significa voluntariamente. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Joan Corominas, tercera edición, editorial Gredos, por si acaso usted quiera ir a buscar algo más. Y los ornamentos, a ver, aquí está. ¿Qué será esto de la ornamentación espontánea que tienen los músicos al momento de interpretar con naturalidad? Bueno, el autor nos dice que al pie, los ornamentos son breves gestos sonoros que dan énfasis a otro sonido. Aunque pueden escribirse y ensayarse, se entiende que en ese artículo nos referimos a los de carácter improvisado, espontáneo, cuando los artistas están ahí guitarreando y de pronto por ahí hay una marcación distinta, diferente, que nos llama la atención, que nos motiva. Cuando vamos a esos escenarios, a esos espectáculos musicales que podemos observar. Todo esto que les compartimos está en la revista Traversar y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está dirigida por Juan Muyo Sandoval. Gracias, Juanito, por compartir con nosotros esta revista. Y bueno, presidida siempre por el presidente Raúl Pérez Torres, el vicepresidente Gabriel Cisneros Saavedrabo. Hay un comité editorial con Juan Muyo Sandoval, Gabriel Cisneros y Carlos Freire Soria. Coordina Enrique Yaulema. Y los articulistas, Janet Alvarado, Felipe Cisterna, de este artículo que estamos compartiendo, Raúl Escobar, Manuel Espinosa, Mayra Esteves, Johnny García Coque, Juan Muyo, Alexandra Morocho, Julián Pontón, Pablo Rodríguez, Pedro Torres y Daniel Torres Tear. Bueno, y la edición de textos, Katia Artieda, y en el diseño está Tania Dávila, y en la portada, Jalinga, fuente documental del Museo Pedro Pablo Traversari, que en nuestros episodios pues les estaremos contando, porque Pedro Pablo Traversari se lo recuerda próximamente por su fecha de nacimiento. Así que esté pendiente de esto en Bitácora y también pues todos aquellos que comparten también en el informativo de Corape algunos detalles. Bueno, vamos nosotros a escuchar más música. Ya no más palabras por acá, me dicen más música. Aquí les va. Bueno, hay otro pasillo con... Vamos a recordarles a estos grupos que, de alguna forma, yo quiero recordarles que estos temas musicales así no fueron grabados tan profesionalmente. Sin embargo, Hugo Chiliquinga nos había regalado un CD antes de su fallecimiento y tocó precisamente una de sus guitarras junto a Fabián Plasencia, Segundo Bautista y Eduardo Chocolate Morales. Amarga pena, aquí está este pasillo que esperamos que ustedes lo disfruten. Mi quebranto, llorando con amor mi pensamiento, buscando con afán el campo santo. ¿Cómo podré olvidar mi amarga pena si me dejaron con el alma herida? Por tu amor y esta marchito, Visítanos en www.casadelacultura.gob.es. Bueno, seguimos nosotros. Vamos con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Más información. Y ahora sí, bueno, vamos a conocer qué es la textura. Según lo que nos comenta pues el articulista Felipe Cisternas, él dice que la textura en el contexto de la música occidental, como la conocemos, la música que viene con esa historia de cuando hablamos del pasillo, ¿no es cierto? Decimos, viene de raíces de la música occidental, de otros países, ¿no es cierto? Y se llama textura, pues a la relación vertical, la que va de arriba hacia abajo, con los elementos sonoros, su simultaneidad, es decir, al mismo tiempo. A saber, las texturas que nos resultan más conocidas, está aquí. La monodia. ¿Usted ha escuchado hablar sobre la monodia? Bueno, la monodia es la que todas las voces cantan exactamente lo mismo y de la misma manera, como un solo ente que dibujará una figura hecha con una sola línea. Cuando escuchamos que entran las voces y cantan al mismo tiempo lo mismo, pues ahí ustedes estarán conociendo o escuchando una monodia. Y también habla de la polifonía. ¿Qué será la polifonía? ¿Voces de pronto? Vamos a ver. Contrapuntística, dice. La polifonía contrapuntística, que puntea la canción, en la que todas las voces, con independencia, velocidad y fraseo propios, generan un tejido uniforme y fluido. Esto lo podemos encontrar en los duetos, en cuando cantan los tíos, ¿no es cierto? Entonces vamos, la polifonía contrapuntística, con la independencia, la velocidad y el fraseo propios, que nos dan ahí un tejido uniforme y así súper fluido, que nos llevan, que nos transportan con esas canciones. ¿Y qué es la homofonía o textura coral? Es la que todas las voces, a distintas alturas, cambian al mismo tiempo, generando un solo plano hecho de franjas. Bueno, ahí está. Entonces, monodia, que empiezan exactamente y cantan lo mismo. La polifonía contrapuntística, que tiene ahí una independencia, velocidad y fraseo propio, y la homofonía o textura coral es la que cambian al mismo tiempo generando su plano hecho de franjas. Es decir, pues pueden cambiar, pero están ahí, se mantienen en ese mismo plano. Vamos a escuchar más música, pero también quiero decirles que la monodia acompañada, hablábamos de la monodia anteriormente, pero aquí se habla de una monodia acompañada, es la que hay una línea melódica en primer plano principal, como lo hay en la fotografía, como lo hay en las imágenes, miren ustedes que también lo hay en la música, y que está contrastada sobre un fondo que interactúa y ambienta, en todo caso, planos altamente diferenciados a través de su función y comportamiento. Es decir, que no solo está sola, sino que también puede haber ahí un acompañamiento en la monodia acompañada. Bueno, vamos a escuchar más música y les habíamos planteado que dice el autor que hay importantes preguntas que hacerse. ¿Por qué un grupo de personas se reúne para cantar unísonos perfectos? La respuesta de esto viene después con otras interrogantes. La siguiente canción que tenemos lista para compartirla aquí en este programa es un San Juanito. Está el dúo Ayala Coronado. Aquí también vamos a ir definiendo y entendiendo lo de la monodia, lo de la polifonía. Cuando escuchemos este San Juanito que lleva por título Linda Compañera. Mi linda chora, bella compañera, eres más fina que un jazmín. tiré las rosas de mi jardín. Mi linda chola, bella compañera, eres más fina que un jazmín. Tiré las rosas de mi jardín. Las golondrinas cantan por ti, mientras tú sueñas pensando en mí. Las golondrinas cantan por ti, mientras tú sueñas pensando en mí. Entre tus brazos quisiera estar, para sentirme así feliz. Entre tus brazos quisiera estar, para sentirme así. Aquí se encuentra tu trovador. Despierta, mujer de mis ensueños. Aquí se encuentra tu trovador. Las golondrinas cantan por ti, mientras tus sueños te están en mí. Las golondrinas cantan por ti, mientras tus sueños te están en mí. Entre tus brazos quisiera estar, para sentirme así feliz. Entre tus brazos quisiera estar, para sentirme así feliz. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y avanzamos con este artículo hablando sobre estas preguntas. ¿Por qué un grupo de personas se reúne para cantar unísonos perfectos? ¿Por qué buscar un estado en el que la línea heterogéneas convivan juntas armónicamente? ¿Qué puede significar coordinarse en los ritmos? Coordínate, porque ahí estás no estamos bien, ¿no es cierto? No estamos armónicamente. Pero también dice que buscaba al contrastar fuertemente una melodía contra un fondo. ¿Qué filosofía es expresada a través de cada textura? Bueno, aquí les viene lo que nos comenta el articulista. Estas interrogantes, dice que hay variaciones simultáneas de aquellos que es identificado como una misma melodía. El resultado al oído es una línea melódica gruesa, de contorno indeterminado. Cada cantante o instrumentista da vida a su manera, al mismo material. En el caso de la música nacional, que forma parte de este estudio, la diferencia entre una versión melódica simultánea y otra ocurre principalmente en los ornamentos y todo tipo de variación gestual que puede admitir incluso desfases rítmicos en las entradas de las voces y esporádicos cambios en la dirección de los intervalos, además de la ornamentación de origen barroco europeo, en especial modentes y las apoyaturas. Se encuentra en la música una profusión de formas de ataque, portamentos, trémolos, vibratos, arpegios y rasgados, cambios de color y formatos, apoyaturas que parecen apagados, percutivos en la guitarra, ligaduras con dobles cuerdas y, por supuesto, todo lo que ocurre entre los instrumentos de la familia de los vientos, flautas de carrizo. Ahí están los pingullos, los rondadores, los bronces, el saxofón, los clarinetes. Se encuentran muy pocos sonidos en los que no esté presente algunas formas de ornamento o sorpresa tímbica. Se trata de un pensamiento musical de gran variedad colorística y gestual. Miren, el color que nos puede brindar la música, los gestos que hablábamos ya en esa definición que nos puede brindar cada uno de los intérpretes de la música. Bueno, ahí está que todos los vientos es heterofónico. para facilitar la búsqueda, pues él, quien escribe este artículo, pues nos mostrará mucho más adelante cómo ejemplos escritos nos pueden llevar a entender esto de la textura y también de lo heterofónico en la música que existe aquí en nuestra música. Bueno, yo creo que ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa de Prorilegio Musical Ecuatoriano, y solo para concluir, para no quedarnos ahí abierto esto, decirles que se puede apreciar en estos ejemplos el extremo de la heterofonía libre, la transcripción, anotación clásica que sacrifica toda la realidad sonora y rítmica, que no alcanza a reflejar ni una presencia ni un sentido. Si la música dependiera de la escritura para transmitir, ya se había perdido. Tocar bien un instrumento o cantar es quizás sobre todo encontrar y mantener en el tiempo las inflexiones necesarias como para que la música suene con vida. El tempo, los movimientos precisos como para no caer de la cuerda floja, entrar en el swing, por ejemplo, en el sabor, en el son, dentro de la música nacional. El autor dice que tiene entendido que existe un término propio para referirse a esta permanencia de la sensación de danza en quichua, la misquilla, la sabrosura. Eso es, hablar con corazón, como tratábamos aquí alguna vez en este programa. Todas estas palabras se refieren a un estado de movimientos coordinados, de espontaneidad sostenida, que tienen algo en común. Al no poder ser transcritos a una partitura, se trata de algo que hay que encontrar en la acción de tocar o cantar, igual que se puede encontrar cantar moviéndose o bailando. La música nacional no suele escribirse los detalles heterofónicos, de manera que, para poder ilustrarlos, el fenómeno será pues necesario asomarse a esa tradición europea que tiene integrada la escritura musical en su pensamiento. Bueno, ahí está, con esto les concluimos y decimos que la heterofonía existe en la música nacional. Bueno, y ustedes han encontrado aquí todo lo que existe, la misquilla, el corazón, la coordinación. Y si es que solo encontramos algo escrito y no se la llevó a tocar, a interpretar, pues simplemente ya habría desaparecido. Así que gracias a todos los músicos que mantienen viva las canciones de muchas décadas atrás y que ahora siguen escribiendo para que queden para las futuras generaciones. ¡Qué responsabilidad que existe en nuestro país! Y gracias a todos los talentosos de la música de todos los tiempos. Mi abrazo gigante por haberme acompañado y me despido con música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Les dejo con el pasillo junto a la agrupación Trío Estelar, La Mariposa, esas mariposas que revolotean por todos los lugares. Con tu adorable imagen reflejada en mi mente, pasé toda la noche suspirando por ti, por esos ojos brujos, por esa boca ardiente que con tan dulce imperio se adueñaron de mí, que con tan dulce imperio se adueñaron. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.